A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca y les estoy presentando dos invitados muy especiales en el día de hoy para cubrir este su programa que tanto les ha gustado. Una niña que pertenece al Fufufo y que muchas gentes me pidieron que la volviera a traer a la radio porque es una niña muy inteligente y sobre todo que ha podido hacer muchas cosas después que perteneció a nuestro movimiento y también a nuestros fufufos que se llaman Fundación, Fuego, Fuerza y Formación. Pero también tenemos a Papá Lisquita. Muy buenos días, Papá Lisquita. Muy buenos días, Mamá Regina. Y qué hermoso este día. Y muchas gracias, Mamá Regina, por poner la vejez antes la belleza, ¿no? Sí, primero la edad y después la belleza. Muy buenos días, Carmencia. Muy buenos días, Mamá Regina. Muy buenos días, Papá Lisquita. Y muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando. Mi nombre es Carmencia Romero, tengo 17 años, estudio mi sexto año de bachillerato y pertenezco a la Fundación Fuego, Fuerza y Formación, Fufufo. Juventudes que no tomamos, no fumamos y en la droga no estamos. Bueno, eso es maravilloso, que una niña que va a hacer una cosa de estas o que pertenece precisamente a esta fundación pueda decir con todo el orgullo del caso, no fumamos, no tomamos y en la droga no estamos. Esto es una de las cosas maravillosas del Fufufo y que creo que precisamente ahora va a crecer un poco más porque vamos a hacer una campaña para quitar a los pordioseros de las calles y ayudarlos de todas formas a que puedan vivir distinto y también a los niños diferentes o marginados de las calles, que están en las calles, para ayudarlos a que vivan y a que vivan mucho mejor. De todas formas, estamos hablando, Carmenza y Papá Lisquita, en los programas anteriores estábamos tratando el tema de la energía, de esa energía que se queda en la ropa. ¿Por qué en los hogares los hermanos se pelean tanto? ¿Por qué hay tantos problemas entre padres e hijos? ¿Por qué hay tantos disgustos? ¿Y por qué se dice que dizque nos queremos como hermanos? Eso no es cierto, porque dentro de los hermanos se quieren, pero por ratos. Yo digo que hay más, un poquitico más que odio que amor, pero el odio y el amor son igualiticos. El uno es odio porque se quiere demasiado y el otro es amor porque se odia mucho. Yo, tú hablando de depósito de la energía, yo estuve acordando una caricatura donde un invitado está sentado en una silla y en ese hogar y la puerta se abre y entra un perro demostrando sus dientes y gruñendo. Y entonces el dueño de la casa dice, eso sí va a ser interesante, tú estás sentado en la silla del esto perro. Bueno, eso sí es grave caso, ¿cierto? Pero sí, Papá Lisquita. ¿Por qué cuando alguien se quita su silla se siente tan mal? ¿Por qué, Mamá Rita? Bueno, lo que sucede es que ahí cuando tú te sientas en un lugar, dejas un depósito de energía. Y has observado, por ejemplo, tú vienes por 8 horas, 10 horas sentado en un bus. Te paras, vas a un lugar y lo primero que haces es sentarte, ¿cierto? A pesar de estar sentado 10 horas, tú necesitas sentarte porque la energía quedó acomodada en esa forma. En cambio, una persona, por ejemplo, que permanece de pie más tiempo que la que está sentado, pues entonces descansa más de pie, como los burros, ¿cierto? Tú sabes, en Nebraska, el Big Red es un equipo de fútbol nebraskano muy famoso y yo conozco muchos aficionados de fútbol. Ellos pagan un premio, le paga casi doble si puede tener la boleta por entrar todos los juegos, pero siempre en lo mismo asiento. O sea, no un asiento más para izquierda ni para la derecha, pero es muy importante que siempre se entrega el mismo asiento. Bueno, Papá Lisquita, eso sí se puede resolver ese problema tan grande. grande debido a que la persona deja tanto, tanta energía, que si tú, por ejemplo, vas a un restaurante, te sientas y si vuelves al mismo restaurante, lo primero que haces es buscar la misma silla en donde tú te sentaste para poder adquirir otra vez tu propia energía, para sentirte más cómodamente. Esto es precisamente el fenómeno de la energía humana. En el momento en que yo, por ejemplo, me acuesto contigo en la cama, entonces vamos dejando el depósito de energía. Y si yo cambio el lado contigo, entonces esa noche no podemos dormir, tú te sientes mal, yo me siento mal, y es como la costumbre de la energía, cómo se va formando y cómo va dejando una huella permanente en ese lugar. Tú viste que cuando ya yo me cambié del lado tuyo, entonces tú dijiste, no, este no es el lado tuyo, este es el lado mío, ¿te acuerdas o no? Sí, es peor que cambiar la almohada, ¿cierto? Pero dice que somos prisioneros del hábito, pero ese hábito muchas veces es nada más que nuestra atracción en los depósitos de nuestro residuo de nuestra energía, ¿cierto? Exactamente. O sea, somos prisioneros de nuestro residuo de la energía. Sí, y por eso viene el enredo tan grande cuando dos hermanitos empiezan a cambiarse su ropa, porque cada persona deja el depósito de energía en su propia ropa, pero cuando el hermanito se cambia la ropa, cuando hay ese intercambio permanente, no hay ese amor, se siente ese odio, los hermanos se quieren golpear, dan muchísimas quejas, hay muchos problemas. A ver, Carmenza, usted ha tenido problemas con eso, ¿cierto? Sí, madre, efectivamente, en casa pues somos dos hombres y yo pues soy la única mujer y la menor, y entonces, por ejemplo, mis hermanos tienen determinada camiseta, una chaqueta, y pues ellos me la facilitan, y lo mismo de igual manera. Entonces, después de que pasamos ese día con esta ropa que es ajena, o sea, que no pertenece a mí, yo se la devuelvo y él la mira y la mira y dice, bueno, esto me lo entregó un poquito sucio, esto no me gustó porque me la trató así, y lógico, se va a encontrar un poquito de controversias, contratiempo entre los mismos hermanos. Sí me ha ocurrido esto. Bueno, vienen las grandes peleas, pero es que esto ha sido problemas tan grandes que ha habido casos en que los hermanos se golpean fuertemente y otras veces que se matan. Igual sucede con los padres. Por ejemplo, si su hijo se le está colocando su ropa, cuídese, mejor regálele su ropa, dígale, llévesela, no quiero usarla más, pero por favor no intercambie la ropa con él. Es bastante peligroso intercambiar la ropa con su hijo, porque si usted la está intercambiando, un día él le va a faltar el respeto y si es posible, él va a tratar de golpearlo a usted. Y lo mismo sucede con la mamá. Si la mamá le presta la ropa a su hija y luego se la vuelve a colocar ella, entonces la hija ya empieza a perderle el respeto a la mamá y la mamá a la hija, y empieza a sentir ese fastidio por su hija. ¿Usted se ha colocado la ropa de su mamá? Sí, señora, sí. Efectivamente nos prestamos el vestido, que los zapatos. Bueno, es muy grave. Yo creo que vale la pena que aprendamos a saber que cada persona es un individuo completo. Así sea su mamá, yo creo que a usted en este momento no le provoca de ninguna manera que su mamá coma y vomite para entregarle a usted su comida, ¿cierto? Ajá, sí. Es la misma forma, aunque parece una cosa distinta, pero es igual. Es una forma de entregarle su energía para que ella luego la vomite y se la entregue a usted. La comida es una cosa completamente individual que debe comer la mamá y debe comer la hija, mas no debe comer la mamá para vomitarla en la boca de la hija. Y la energía es exactamente igual. Tan es de la mamá la energía de ella como suya. Es tan importante que cada una de ustedes se preocupe por su propia ropa, por mantenerse siempre con esa y no intercambiarse de ninguna manera. Lo único que uno puede de verdad, pues, como ponerse es un chal o un abrigo, que casi no se usan, pero si la mamá lo usa permanentemente, usted no debe usarlo, o si la hija lo usa permanentemente, su mamá no debe usarlo. Es la forma como debemos aprender a utilizar nuestra energía y no destruir nuestro hogar, porque los hogares son sumamente importantes. Los únicos que sí pueden mantener la misma ropa, la misma chaqueta, la misma camisa, los mismos pantalones, son los cónyuges. Pero papá Lisquita, ¿cómo sería yo con tu chaqueta? ¿Cómo te parece la maravilla? Tú te salvaste de una hasta rara. Bueno, mamá Regina, yo estuve pensando, yo creo que las cosas se van mucho más en el fondo que tú estás diciendo sobre ese tema de intercambiar ropa, porque para mí la ropa es una parte de identidad de una persona. Entonces, si alguien está utilizando su ropa, está quitando un parte de su identidad, entonces cuando devuelve esa ropa, entonces hay un parte de identidad de la otra persona. Y creo que hay un elemento chocante, pero a la vez nadie quiere que se quita su identidad. Se siente mal lo mismo, mal cuando se escribe su apellido o su nombre distinto. Pero papá Lizquita, perdóname que te interrumpa, pero la verdad es que la identidad no la hace la ropa, sino la energía se coloca en tu ropa y por consiguiente ya la ropa empieza a tener tu identidad. Pero la identidad no es más que tu energía, porque en el momento en que tú regalas ese vestido a una persona que no vive bajo tu mismo techo, entonces no hay ningún problema. Esa energía que es tu identidad se regresa hacia ti porque no va a haber el intercambio, pero es la fuerza que tú has depositado en ese vestido la que hace que tú sientas un gran sentimiento hacia esa persona que está viviendo bajo el mismo techo. Y yo les dije inclusive, si tengo una amiga en la casa, que recibo tantas, por supuesto, ¿no?, y están durmiendo en la casa mía, yo no debo por ningún motivo prestarle mi ropa a esa amiga. Por buena amiga que sea, voy a tener problemas un día y de pronto es mi esposo el que se va a ir con ella, porque ella queda con mi energía. Entonces el esposo siente esa atracción hacia esa persona y obviamente entonces van a quitarme mi marido. Esto se debe al intercambio de ropa, más la ropa no es la identidad, porque si está en el almacén tú no te identificas con ese vestido, pero en el momento en que tú depositas tu huella de energía, sí está tu identidad dentro del vestido, pero cuando se entrega por fuera, entonces esa energía se encarga de devolverse y ya empieza a tener otra identidad, que es el dueño nuevo de ese vestido que fue tuyo, entre otras cosas. Madre, en cuanto a ropa y en cuanto a zapatos, ¿se encuentran los mismos problemas? En los zapatos es todavía más grave. Sí, porque los zapatos son precisamente, los pies son el filtro de su cuerpo. Y es muy grave cuando los hijos se colocan los zapatos de la mamá o se intercambian. Es todavía más grave que colocarse la ropa, ¿no? Yo tengo una cosa que es maravillosa. Mi pie es más chiquito que el de todas mis hijas. Entonces, gracias a Dios, ninguna pudo colocarse mis zapatos. Yo calzo 5 y Johanna calza 10. Entonces, de ninguna manera le va a caber ni siquiera un dedito. Es muy grave usar los zapatos de la mamá o que los hijos usen los zapatos del papá. Es gravísimo porque allí sí que vienen grandes resentimientos, puesto que no solo está depositada la energía, sino también toda la parte negativa del dueño de los zapatos. Y también, por ejemplo, cuando uno está comiendo determinado pasaboca, si uno quiere dejar, como dicen, un bocadito, el sobradito, sí, ¿pasa algo? No pasa absolutamente nada. El sobrado se le debe dar, inclusive a mí me gusta, por ejemplo, de vez en cuando comerme un poquitico de la comida de Dani, y casi nunca como la comida de mis hijas, el sobrado no me gusta. Y me parece que es una cosa muy individual también, pero sin embargo no es tan grave. No es tan grave como lo de los zapatos y la ropa, porque es muy diferente ese sobradito. Sin embargo, de sobradito en sobradito con un amigo sí es un poquito grave. Si es con el esposo no hay ningún problema porque es una verdadera unión, pero si es con un amigo, entonces eso siempre va causando muchísimos efectos raros. Bueno, eso de identidad todavía me tiene muy intrigados, porque cuando, por ejemplo, tú tienes su forma de hablar, tú tienes su propio chiste, tú tienes su forma de saludar, belleza tropical, cosas como esto. Pero yo me acuerdo una vez en Medellín, una presidente de su centro, joven, ¿no? Un muchacho, tal vez de 19 años, y él empezaron a tratar de imitar, porque notando la forma que la gente se encariñaron tanto contigo, él quiso también tener ese mismo cariño de sus seguidores, de los reginistas, y entonces él empieza a imitar su forma de saludar, pero le cuento que la gente le cogieron un odio a estos muchachos, pero terrible. ¿Por qué? Lo que pasa, papá Lisquita, es que la persona debe ser, debe tener su propia identidad y debe tener sus propios dichos. Cuando yo, por ejemplo, digo algo que tú has dicho, entonces yo digo, como dice papá Lisquita, como dice fulano de tal, para que vean que no es mi dicho, pero cuando es mi dicho, entonces cuando lo dice otra persona como si fuera de ella, se siente un resentimiento, porque ya lo han escuchado de mi parte y suena de en una forma de mi parte y en otra forma de la otra parte. Yo, por ejemplo, tengo la forma de decirle a las gentes, ¿qué hubo, mi amor? ¿Qué hubo, belleza tropical? O de decir inclusive algunas palabras que se dicen más bien con cariño, no con desprecio. Pero yo recuerdo cuando este muchacho le dijo a un señor, vea mi amor, a un ingeniero, le dijo, mire mi amor, tal cosa, y lo agarró y le dio una cachetada hasta rara. Le dijo, mire, yo no soy ningún voltea para que usted me venga a decir mi amor. Pero el muchacho lo dijo con muy buenas intenciones, creyendo que él era un regino, y por supuesto cambió completamente la situación. Pero sucede igual con algunas personas que han venido como administradores de mis centros, que también tratan de imitarme, pero no les sale nada. Entonces, como no tienen sal ni en la orina, se sienten muy mal las personas cuando escuchan a este que está tratando de imitar a Regina. Lo mismo los que tratan de ser maestros, que están enseñando, entonces empiezan a imitarme. Me pueden imitar en muchas cosas, pero en la gracia para decir, tal vez, quién sabe, ¿no? Hay algunos cuentos que se pueden decir al público que se dicen con gracia, pero hay otras personas que lo dicen y que verdaderamente causan como estupor, como fastidio, como que no le provoca a uno escuchar más a esa persona por vulgar, porque hay vulgaridades que se pueden decir con mucha gracia y hay vulgaridades que se pueden decir con mucha desgracia. De todas formas, sí es la identidad de la persona y no debemos imitar a nadie. Por eso me molesta cuando vienen y me dicen, mire, hagamos lo que está haciendo fulanito y verá que vamos a triunfar. Y les digo que dejen lo que triunfe tranquilo, caramba, déjenme a mí tranquila, yo no quiero imitar a nadie, no quiero ser como los demás, yo quiero ser yo, Regina Betancourt de Lisca y Regina Once, nada más. Yo nací como soy y no puedo cambiarme ni deben cambiarme, y a cada persona se le debe permitir su identidad. Lo mismo que alegamos con lo de las, como con lo de la letra, ¿te acuerdas? Cada persona debe tener su letra y no se le debe obligar a que haga otra porque es su identidad. Yo recuerdo que yo toda la vida tuve letra pésima, no fea, pésima, espantosa. Yo creo que no salió una letra más fea porque no soy más grande, pero de todas formas conozco gentes con letras bellísimas que no valen ni un céntimo. Así que es la identidad de la persona, no es la belleza de la letra, es el rasgo de la letra el que dice absolutamente todas las cosas. Papá Lisquita, yo creo que yo voy a hablar otro poquitico acerca de los lunares antes que se nos vayas media hora, porque imagínate media hora hablando de esto y media hora hablando de otra cosa, porque hay que cambiar un poquito el tema, ¿no te parece? No, bueno, yo quiero seguir con ese tema, pero sigue con sus lunares, ¿no? Bueno, las personas que tienen lunares antes o cerca del codo regularmente quedan viudas o a muy temprana edad. Lunares en los codos significa gran talento en las artes. Estas personas solo son felices si pueden viajar, tienen gran suerte para el dinero, siendo además inteligentes y perspicaces. Bueno, y si tienen lunares en los dedos, así que mírese los lunares, Carmenza, si tienen los dedos, indica que la persona es incapaz, ¿no tiene? No, sí. Ay, no. Menos mal que le pregunté antes, ¿no? Sintiéndose ofendidas por todo. En esta forma hacen grandes peleas para disculparse subconscientemente de su incapacidad e inactividad, pareciendo personas de mala fe. Sin embargo, son de muy buen corazón, así que no se preocupen. De todas formas, las vamos a querer muchísimo a estas personas. Yo les había hablado acerca de las personas que tienen lunares en las axilas y todo esto, pero de todas formas yo les voy a seguir repitiendo los lunares para que no se me asusten mucho, porque hay muchos que todavía no se han podido desnudar completamente. Cuando un hombre tiene un lunar en el ombligo, yo voy a mirar a Dani a ver si tiene el lunar en el ombligo, esto significa buena suerte. En cambio, en la mujer significa el deseo de tener muchos hijos. ¿Usted tiene un lunar en el ombligo, no, Carmenza? Madre, no. ¿Ya se miró el ya ombligo? A ver, muéstrenos. Aquí Dani dice que quiere ver su ombligo a ver si es verdad o es mentira. Bueno, hasta ahí vamos porque después les voy a decir el lunar en las caderas porque necesitamos traer para acá un espejo porque es muy difícil mirarse la cadera sin un espejo. Para eso son los espejos. ¿Por qué no hablamos un poquito, Papalisquita, acerca de los espejos? Aunque sí, ya hemos tratado este tema, pero vale la pena que como es la energía de lo que estamos tratando, volvamos a tratar este tema que tantas gentes me han preguntado. Repita un poco acerca de los espejos, y es que el espejo es muy importante porque es el eco de usted mismo. Dentro del espejo usted puede conseguir muchas cosas o también salir como un payaso fracasado a las calles. Yo por lo menos tengo como 20 espejos y en cada uno me veo distinta. Entonces en el uno me estoy arreglando y cuando bajo encuentro que tengo un cachete más colorado que el otro, encuentro que tengo más sombra en un ojo que en el otro, o sea que allá no vi todos estos defectos, pero de pronto me asomo al otro y me dice, mira lo que, cómo te mintió aquel espejo, mira lo que está sucediendo. Entonces en el uno me vi muy guapa y de pronto me veo en otro y qué cosa tan horrible. Sin embargo, dicen que los espejos no mienten. Bueno, yo creo que no se puede estudiar los lunares sin tener un espejo al lado, ¿cierto? Porque hay partes donde no alcanza a ver. Pero, mamá, yo creo que vamos a decretar que nos pongan un ojo a todos en el dedo pulgar, ¿cierto? Pero tú estás hablando de un lunar en el codo, ¿no? Entonces hablamos de ese tema de esos codos. ¿Por qué algunos, especialmente los jóvenes, lavan muy bien, bañan, pero sigue con los codos como sucios? ¿Por qué? Papalisquita, casi ningún joven se sabe lavar los codos en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ellos como con los mismos nervios por el cambio de energía en la edad de la pubertad, ellos acomodan mucho los codos sobre algo, inconscientemente lo hacen con mucha fuerza y se ensucian mucho sus codos. El codo allí es en donde se forma primero que todo la edad. Podemos quitarnos las arrugas de la cara, teñirnos el pelo, pero mirando el codo, verdaderamente ahí están los años. Se van formando unas determinadas bolsas y por cada bolsita que se forma son 20 años de vida. Así que tú te puedes mirar las bolsitas ahí. ¿Tú me las estás mirando o no? Sí, ahí entonces está. Ahí tengo 2 bolsas y media. O sea que tengo casi 50 años de edad. Eso se van formando las bolsitas y es en los codos en donde primero se muestra la edad. Por eso es muy bueno que las personas pues nos mantengamos siempre con unos vestiditos de manguita larga, con unos vestiditos de yo no sé qué. Bueno, eso de la codo sí siempre me han intrigado mucho porque yo caí en cuenta de una cosa. Si una persona está como se siente fastidio con una persona y por ejemplo las personas interrumpiendo, ¿cierto? Pero si siente un fastidio por una persona y quiere castigarle, si le se acerca y da un apretón con su mismo codo, eso es una, se siente mucho dolor con eso actuación. Bueno, Papalisquita, lo que pasa es que el codo verdaderamente tiene una fuerza como todas las coyunturas. Son fuerzas especiales porque ahí tenemos depósitos de energía. Y efectivamente, cuando un codo penetra en una persona, no solo porque da duro, sino que es que se fastidia porque es un cambio de energía que se hace entre el brazo y el antebrazo. Yo creo que la peor tortura es acostar a alguien en una mesa y todo el mundo le dar duro con su codo. Eso es el peor dolor que existe. Sí, pero Papalisquita, por eso es tan grave cuando una persona está comiendo y coloca los codos sobre la mesa, porque se transporta una energía totalmente diferente. Se dice que es por mala educación, pero cuando yo, por ejemplo, observo que entre otras cosas dentro de mi familia tengo gentes así, que yo las veo que van comiendo, las invito a comer y de pronto colocan sus codos sobre la mesa, se siente como un fastidio, como un odio, como unas ganas de pegarles, pero es debido a que allí hay un cambio completo de energía y con ese cambio de energía, entonces todo el mundo se siente afectado en ese mismo instante. De ahí que se dice que en las mesas no se colocan los codos para ir a almorzar. es o para comer. De ninguna manera los codos deben permanecer sobre la mesa cuando hay comida, porque usted está ingiriendo una energía animal y también vegetal. Entonces, con esta otra energía se le puede indigestar a usted debido al problema del cambio que hay dentro en el codo de cada persona. Yo tuve un amigo en los Magallanes de Chile, en el estrecho de Magallanes, donde hay muchos pingüinos silvestres, pero él capturó un pingüino y le domesticó y le puso en su gallinero con las otras gallinas. Y caímos en cuenta de una cosa, mamá Regina, que esos pingüinos, cuando quiere pelear, pelea como con sus codos o tal vez más como sus hombros, ¿no? Pero esos pingüinos podido vencer del gallo más guapo, el pingüino sin utilizar su pico. Y el gallo utilizando su pico, pero el pingüino siempre le ganaron utilizando sus codos. Bueno, es una energía más fuerte. Yo te cuento, el día que de pronto les dé por hacer trabajos de lucha con los codos, se va a haber una cosa muy trágica, porque es efectivamente en donde está el mayor poder, la fuerza más grande, porque está más capacitado el codo que todos los otros lugares. Bueno, también las rodillas, te cuento que tienen más o menos esa misma fuerza, pero tiene más fuerza el codo que las mismas rodillas. Pero ¿por qué muchas veces en los jóvenes se seca su codo, se vuelve tan seco? ¿Y qué se puede hacer? Debido al exceso de energía que pasa por ahí, se queda pegado ahí. Bueno, deben mantener cremita de manos y mantenerla ahí con mucha crema de manos, porque la verdad es que los codos se ponen feísimos, horribles, aparte de la suciedad, porque es que ahí también es donde hay un cúmulo de energía, que es igual que los pies, más o menos es como una especie de filtro pequeño que penetra por los codos, y de ahí que los codos y los pies deben mantenerse sumamente limpios. Tanto los pies como los codos están sacando y llevando energía para todos los lugares, y obviamente si la persona se mantiene limpio sus codos y con un poco de crema de manos, no se va a afectar muchísimo. Te cuento que yo, tan vieja que estoy, tengo los codos arrugaditos, pero no tengo los codos como las niñas, que los tienen horribles. Y yo me preocupé mucho en mi juventud por mis codos, porque yo veía a las otras niñas con esos codos tan espantosos, entonces yo no me dejé ganar de ninguna manera. Yo simplemente mantenía. Fue para lo único que usé crema de manos en esa época, porque yo nunca uso crema de manos para nada, pero sí las uso, o las usé en esa época para los codos, y la uso ahora para los zapatos, papalisquita. Bueno, hay una época, mamá Regina, o un momento en la evolución del ser humano, que eso en el circuito energía se cambia y no gira tanto por los codos como, digamos, cuando está joven. Sí, efectivamente, es que cuando, más que todo, estos codos horribles se ven es en la pubertad. Ya después no se ve tan espantoso los codos, es en la edad de la pubertad, porque es que se infiltra la energía por todos los lugares. Las rodillas de los jóvenes tampoco es que sean una maravilla, se ven feísimos, se ven como abultadas, se ven como llenas de unas cosas muy ásperas, y es debido precisamente a la infiltración de energía por todas estas partes del cuerpo, cuando se está formando el verdadero cuerpo de la persona, porque cada 7 años nosotros tenemos un cambio de cuerpo. También una cosa que me intriga mucho, mamá Regina, una persona puede lavar su pelo con shampoo y todo, y bañarse muy bien y quedarse en una oficina limpio, pero mediodía mire el cuello de su camisa y ahí está sucia. ¿Por qué? Bueno, el cuello también es otra de las partes que se afectan muchísimo. Primero, la persona se le ensucia el cuello de la camisa es por nerviosa, porque además puede estar muy seca y todo, pero se va cayendo mucha mugre y mucha parte negativa dentro de del mismo cuello. Por ejemplo, es muy raro que a mí se me empuerque una camisa o una blusa, a no ser que sea en la parte de adelante por medio del maquillaje, porque ese sí me ensucia todo lo que hay, porque parezco un payaso, ¿cierto? Pero de todas formas, el cuello en la parte de atrás, se sabe cuando el hombre es más nervioso porque más ensucia su camisa. ¿Sabes, mamá Regina, que nuestra piel y nuestro cuello atrás es de parte más gruesa, grueso de nuestro cuerpo, mucho más grueso que hasta la planta de nuestro pie. Es cierto, Papalisquita, allí es más gruesa esta parte porque tiene que estar cubriendo uno de los lugares más importantes, que es el cerebelo también. Entonces se desprende desde el cerebelo. Yo creo que Carmenza también quería hablar un poco acerca de los espejos y todo, pero Carmenza, nos queda apenas un minutico para terminar una parte de este programa, porque vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar un poquito el tema, pero yo quiero que usted esté en otro programa en el que sigamos hablando acerca precisamente del tema del espejo, porque yo sé que ese es el tema que a usted le interesa, ¿cierto? Sí, madre. Bueno, seguimos entonces con, por ejemplo, a veces uno se baña la cara o el cuerpo en general y después de este baño uno utiliza determinada crema y se limpia. Antes de bañarse sale mugre y después de que se baña uno cree que es que esta está piel limpia. Queda limpia, sí. Y al limpiarse nuevamente con crema sale mugre como si uno no se hubiera bañado. ¿Esto debido a qué? Bueno, yo después le doy la respuesta a Carmenza, ¿oyó? Y seguimos con este programa.